Ay, tírame la trenza desde tu ventana. Ay, tírame la trenza que quiero hacerte la moya hasta que llegue la mañana. Ay, tírame la trenza, no me dejes en la calle, no me dejes, por Dios. Ay, tírame la trenza que esta noche hace frío y necesito tu cama. Oh. Ay, la luna, la luna. Ay, la luna me ha comentado que si puede ser mi amante. La noche, la noche, que llamase a las bendiciones si estoy seguro pa'lante. Ay, porque a mí no me coge de sorpresa que la luna se enamore del que más habla con ella. El que asoma la ventana lo mismo cuenta alegría que le cuenta alguna pena. Ay, la que me ha dejado dormir en un pico de su cara, como dije en una letra. Ay, la luna, la luna. La luna me ha comentado que si puede ser mi amante. Y cuando ya me vaya, a con ella lo que quiera, pero delante mía, piensa que tiene 19 primaveras que era. Pórtate como debió, como los hombres cabales. Ay, como dijo Caracol, como dijo Caracol, no me lo dejes tú llorando delante de mis umbrales. Vergel de mi Almería. Llores por mí, no llores por mí, desde la vida.